besito en la mañana, cantarte y levantarte de la cama, darle gracias a Dios que estás aquí. Y yo solo quiero que te sientas de la misma manera, saber que en tu cora plante bandera y que esta vez habrá un final feliz. A una estrellita le pedí un deseo, te vi, no lo creo. Después de tanto tiempo te tengo pa' mí. Empezamos de cero, que te quede yo espero. Si llegamos viejito, que sea junto a ti. Se me cumplió el deseo, te vi, no lo creo. Después de tanto tiempo te tengo pa' mí. Empezamos de cero, que te quede yo espero. Si llegamos viejito, que sea junto a ti. Si te digo la verdad, casi nada me impresiona. Pero desde que tú estás, casi todo me emociona. Qué loco tú esto de amar, cómo cambia la persona, para bien o para mal. Pero lo de tú y yo es otra cosa, baby. ¿Qué más puedo pedir? Por ti dejé de llorar, me enseñaste a reír. Otra cosa, baby, ¿qué más puedo pedir? Si desde que te vi estrellita le pedí un deseo, te vi, no lo creo. Después de tanto tiempo te tengo pa' mí. Empezamos de cero, que te quede yo espero. Si llegamos viejito, que sea junto a ti. Se me cumplió el deseo, te vi, no lo creo. Después de tanto tiempo te tengo pa' mí. Empezamos de cero, que te quede yo espero. Si llegamos viejito, avancemos en el conteo. Escuchemos. Top número 6. 20 latinos. Romeo Santos, solo conmigo. Biografías, ni te quiero interrogar, y aunque me prestes tu diario, no te doy.

Esta es la superestación. La superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. Latina 107.1. Como

han conseguido. Finca, casa, carro, plata y también otro mal. Para que sepa, compadre, que en euro se multiplica. Allá viven de la arepa y aquí muchas se las pican. Camine pues mi compadre, lo invito con de la viuda. Pa' que coma de esa arepa, que es una arepa que suda. A todos yo los invito al negocio de la viuda. Pa' que muerdan de esa arepa, que es una arepa que suda. A todos yo los invito al negocio de la viuda, pa' que muerdan de esa arepa, que es una arepa que suda. Eurolatina, la emisora más auténtica. Me jode todo el día porque saco el perro a pupos. Ay, ay, ay, me vieja tan cansona. Simon y Melmuñet a ese perro que no le dan sino sobraos. Vamos a ver, Germán. Me jode todo el día porque saco el perro a popos. Ay, ay, ay, qué vieja tan cansona. Esa plasta no es normal. El perrito me hizo quedar mal. Ay, ay, la vecina está furiosa. La vecina me mira muy feo porque saco el perro a pasear. Y me hace siempre quedar mal. Al perrito le di ayer sancocho, cuatro salchichones y un pan. Y el perrito está como maluco y se está acomodando para empezar. En esta manga vacía el perrito aprovecha de noche y de día y deja su mercancía. En esta manga vacía el perrito aprovecha de noche y de día y deja su mercancía. ¡Ave María, pues! ahora suéltate el pelo. Demuestre que usted es la que rompe el suelo. Ya estoy listo para el duelo. Otra como tú yo nunca he visto ninguna. Contigo compartiría toda mi fortuna. Si fuera por mí me hago cargo de ti. Nos vamos a vivir por la luna. Tú tienes algo entre lo irreal, lo sobrenatural. Esa belleza que tú tienes, corazón especial. Me gusta tanto, tanto, tanto. Si aquí yo te tuviera, no saldríamos. De tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. DJ Nelson, el Oquilá. DJ Nelson, la gata que en guay. Sexy body, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. Tú sabes que la gatita y cantas bien guay. Y la gata que va en busca de un boy. Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres que en la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Tú eres el man con quien quiero pelear. Oye papi, deja eso y ven acá pa' bailar. Dice tú bailas muy bien, ¿cómo te llamas tú? Hey, yo me llamo Gato Mal y te quiero con un placer. Dice yo bailo también, fíjate que vas a ver. Te aseguro que te voy a complacer, mujer, muy bien. Yo quiero saber cuando empieza el ritmo, tú quieres bailar. Yo no voy a tocar mi sexy body. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. Dice que la disco va en busca de un boy. Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy. Yo te invitaré a bailar y yo te voy a tocar. Y te juro que los dos nos vamos a quitar. Yo quiero que tú me beses pa' mí. Aprieta mi cuerpo que fue toda para ti. Que haremos de este reggae y me pegue contra la pared. Le dejé saber a todos que soy tu mujer. Ey, muévete, muévete, muévete un poco más. Que en la disco la música nunca va a parar. Yo te viro por detrás, suave me voy a pegar. Te prometo, mira, que te va a encantar. Yo quiero saber si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar. Yo no me toca mi sexy body. Pero bailar, que tú eres el man que yo quiero tener. Te prometo, vida mía, te puedo sacar. satisfacer. De Vitoria para el mundo, escuchas Eurolatina FM. FM desde Victoria Gasteiz en 107.1 FM. Pasando tanto trabajo, tiene piso.

Juliet González, abogada especialista en extranjería. Cuenta con amplio buffet de abogados, pensiones Colombia y España. Atención totalmente personalizada. En Vitoria, calle Pablo Uranga, 16 Bajo. Teléfono centralita, 945-023480. Bilbao, calle Hurtado de Amezaga, 27 piso 12, oficina 8. Con servicio a nivel nacional. Y si tienes una urgencia, llama al 629-643041. Escúchala todos los martes de 6 a 7 de la tarde por Eurolatina. Juliet González, tu abogado. Porque todo caso tiene solución. Eurolatina, auténtica. Hombre del maletín, tomaron sus asientos, no se veía por aquí, desde su casamiento, ¿qué hace aquí con él? Si ella siempre fue tan fiel, ¿y por qué estará llorando mientras firme ese papel? Solita quedó, el destino así lo quiso. Y al quedar tan sola, dirán las malas lenguas, buscará un marido ajeno. Ha terminado la unión, disueltos están los lazos y roto su corazón. Y algún día encontrará un nuevo amor. sé qué sucedió. Y los curiosos quisieran saber por qué. Soltera ya quedó. La boda de ella tuvo que ser la mejor. No sé qué sucedió. ¿Fue por conveniencia o fue por amor? Soltera ya quedó. Soltera y sin compromiso. No sé qué sucedió. ¿Cuál de los dos así lo quiso? Horas, 6 minutos. Eurolatina 107.1, auténtica.